Y dentro de lo que es la información relativa a actuaciones por parte del Parque Local de Bomberos, vamos a referirnos en concreto también al Grupo de Rescate en Montaña, porque ayer además debían realizar una nueva actuación, en este caso para el rescate de una senderista en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Vamos a comentar todos los detalles a través de uno de los integrantes de este Grupo de Rescate en Montaña, su jefe y portavoz, Carlos Chacón, que ya nos escucha. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, de nuevo actuación ayer, en este caso, bueno, con las características que se viene repitiendo en otras oportunidades, el caso de un senderista que tiene problemas, algún accidente, ya no puede moverse y, bueno, pues tenéis que acudir para el traslado en camilla. Es un poco las características, la tipología de ese accidente que en el que tenéis que intervenir ayer, ¿no? Pues sí, nos dieron el aviso aproximadamente a las 3:15 de la tarde, avisándonos que una familia de alemanes que estaban haciendo senderismo por la zona de la Sierra de Líjar, en Algodonales, había tenido un percance, concretamente uno de los componentes había tenido al parecer una torcedura de tobillo y que no podía continuar camino. Nos avisaron que estaban a 2 kilómetros del pueblo y bueno, estuvimos haciendo gestiones a través del 085 para conseguir la ubicación a través de coordenadas, ¿no? Una vez que nos pasan las coordenadas, pues vamos, vimos que efectivamente estaban a 2 kilómetros del pueblo, pero que estaban más cerca de lo que es la pista que hay en la zona alta de la sierra, que es la que da acceso a la zona de despegue de los ala delta, ¿no? Entonces lo que hicimos fue nos desplazamos, en este caso 7 bomberos desde el Parque Ubrique, a través de, bueno, llegamos hasta lo que es la pedanía de la Muela, y desde allí por la parte oeste de la Sierra de Líjar subimos hasta la zona de despegue y desde allí seguimos andando hasta la zona donde estaban estas personas, donde estaba la persona accidentada, ¿no? Cuando llegamos, bueno, encontramos una familia con 2 niños pequeños, ¿no?, y la madre que tenía lo que parecía ser la fractura de tibia y peroné. Sí. Nos seguimos a lo que era la inmovilización de la pierna y el traslado en camilla, unos 800 metros aproximadamente, hasta donde teníamos nuestro vehículo, y desde allí en nuestro propio vehículo la sacamos hasta el carril principal, donde la cogió ya la ambulancia y la trasladó al hospital de Villamartín. Por tanto, el traslado en camilla, veo por aquí, por la información que nos llega desde el consorcio, que en ascenso durante unos 800 metros... Sí, aproximadamente unos 800 metros de subida desde la zona donde estaba. Teníamos dos opciones, en este caso, bueno, la podíamos haber bajado al pueblo, pero claro... nosotros entendimos que a seguir desde arriba íbamos a llegar antes que desde el pueblo, que era todo subida, ¿no? Entonces, bueno, aunque después el rescate fue ascendente, ¿no?, pero por lo menos la llegada fue más rápida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por lo menos que abrigarla, poner la férula, ¿no?, y después ya, bueno, si la situación no era grave, tampoco es que hubiera mucha prisa, ¿no? Y en este caso, bueno, aunque era una fractura, pero era una situación bastante controlada, ¿no? Y los servicios sanitarios están avisados ya, así que lo que hicimos fue el traslado hacia la parte alta de la sierra, donde teníamos nuestro vehículo. Así que importante siempre, ¿no? La localización fue rápida, inmediata, y bueno, ya el resto, pues, eso sí, algo a lo que estáis acostumbrados, el transporte en camilla por parte de 7 efectivos que interveníais. Sí, en este caso, bueno, se activó prácticamente al 100% de los residentes en Ubrique, ¿no? Bueno, pues el traslado fue, bueno, con 3 turnos de porteo, ¿no? Y bueno, en este caso yo estuve en la coordinación intentando, bueno, hablar con el 061 y con la Guardia Civil, que estaban en la parte alta y demás, para coordinar el tema de la llegada de la ambulancia, ¿no? Y lo demás, pues, como siempre, un traslado en camilla de montaña sin más problemas en este caso, porque ya digo que era un sendero bien señalizado y relativamente cómodo, aunque bastante pendiente, pero relativamente cómodo, ¿no?, comparado con la zona aquella que en otras ocasiones hemos intervenido en el rescate de parapentistas y ha sido prácticamente monte a través, ¿no? Pues en este caso era mucho más sencillo el rescate. A veces me comentas, ¿no?, que es preferible incluso el traslado en ascenso que no descendiendo, donde tenéis que tener más cuidado por posibles caídas, ¿no? Bueno, dependiendo también del peso de la persona, ¿no?, y de la zona por donde vayamos andando, ¿no? Siempre intentamos, bien por la distancia que hay hasta donde vayan a llegar los servicios sanitarios o bien teniendo en cuenta incluso el peso de la persona, ¿no?, o cómo esté el terreno, ¿no?, la orografía del terreno, la vegetación, intentamos buscar la solución, sobre todo más segura, ¿no?, primero la más segura y después la más rápida, ¿no? Y bueno, en este caso la más segura y casi la más rápida era hacia arriba, ¿no?, porque ya digo que eran 2 kilómetros hasta el pueblo y lo peor es que hubiéramos tenido que subir del pueblo hacia arriba, ¿no?, o sea, que hubiéramos perdido más tiempo. En este caso, pues bueno, entendimos que de arriba era más fácil y así lo hicimos, ¿no?, y la verdad que fue bastante rápido. Pues esto ocurrió ayer, poco después de las 3 de la tarde, se iniciaba esa actuación que finalizaba con la llegada ya de los vehículos al parque a las 7 menos 10 de la tarde. Una nueva actuación por parte del Grupo de Rescate en Montaña, que queríamos comentarles también en la jornada de hoy. Nos vamos a quedar aquí. Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, pues venga, gracias a ustedes.